Cada verano, sobre todo cuando llegamos al Ecuador, la parte final, en los últimos años, vamos todos comprobando cómo se sucede un mismo episodio cada poco tiempo, y es la caída de buitres leonados directamente sobre nuestra localidad a causa del calor y la falta de agua y comida. Esto, bueno, pues que venía ocurriendo entre julio, agosto, sobre todo septiembre. Lo cierto es que el año pasado llegó hasta incluso el mes de diciembre. Lo pueden comprobar cómo les ofrecíamos publicaciones al respecto, imágenes que recogían, ya decimos, esos episodios en nuestra localidad, que por tanto están llegando más allá de lo que era habitual, pero es que incluso pues hoy les vamos a hablar de cómo este año, ya antes, bastante antes de lo que ha venido siendo habitual, ha vuelto a ocurrir esta incidencia. Ayer en concreto, bueno, pues los bomberos de nuestra localidad recogían a un ejemplar de buitre leonado. Ayer todavía era mayo, 31 de mayo, y bueno, pues también esas circunstancias que se producía, como decimos, mucho antes, desde luego, de lo que hasta ahora venía aconteciendo. Un ejemplar que era trasladado hasta, bueno, pues el campo de Antonio García, hasta su gallinero, donde lo ha cuidado durante estas horas, nos ha comentado que ha logrado sobrevivir, esperemos que sea así también, y con él vamos a conversar durante los próximos minutos porque nos escucha al otro lado del hilo telefónico Antonio García, que, como todos conocen, bueno, pues se encarga de recuperar esos buitres leonados en nuestra localidad antes de ser trasladados al CREA, al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Ya estamos otra vez en esta historia de los buitres, pero esta vez ha sido diferente. Y con tu permiso me voy a permitir explicarlo un poco. Sí, coméntanos. Este buitre que cogieron ayer los bomberos entre el parque de los bomberos y la gasolinera, pues es un buitre adulto. Por eso se ha cogido en esta fecha y no como siempre entre julio y septiembre, que es cuando cogemos a los jóvenes del año. Yo recuerdo lo que digo siempre, nuestros buitres aquí en nuestra zona, en la Sierra de Cádiz, nacen más o menos en febrero, entre el 15 y el 28 de febrero, más o menos, unos antes que otros, porque os recuerdo que la incubación del huevo son unos 58 días de media y solo ponen un huevo. Pues bien, este buitre, me habían avisado ya gente de una empresa de transporte León Dubrí, que me dijeron: Antonio, hay un buitre frente a la gasolinera. Bueno, yo me pasé por allí y no lo vi, pero pensando de nuevo en el buitre, llamé a Alfonso, el gasolinero, voy a decir así. Digo: Alfonso, ¿por qué no miras por ahí? Eso era ya por la tarde, en la tarde, a las 8, a ver si hay un buitre. Y me dijo: Antonio, yo he mirado y ahí no está. Antes estaba, pero se ha ido. No pasaron ni 20 minutos cuando me vuelve a llamar Alfonso. Me dice: Antonio, que el buitre está aquí. Digo: ¿dónde? Dice: en medio de la carretera, entre la gasolinera y los bomberos. Digo: pues avisa a los bomberos y ahora me llamáis, voy yo para arriba con las jaulas o lo que sea. Total, que al rato, sobre las 9 serían más o menos, me llama Alfonso y dice: mira, aquí lo tienes, listo, que lo tenemos ya, lo vamos a poner en condiciones, le vamos a dar un poco de agua y que lo llevamos para allá, para tu campo. Total, que me lo trajeron, lo metimos en el gallinero y vimos que tenía el cuello caído para abajo. Digo: esto se muere, esto se muere. Total, que cogí varios filetes de cerdo que tenía ahí y a la fuerza le abrí el pico, le metí los filetes y bueno, se los comió. 100, 150 gramos de carne que le vendrían bien porque hambre seguro que tenía. Pero seguía con las convulsiones y con el cuello caído para abajo. Digo: este se va a morir. Intenté por activa y por pasiva darle agua y agua no quería. Todo lo contrario a los jóvenes, que se pegan una pecha de agua que hasta vomitan de tanto beber. Bueno, pues lo dejé allí y digo: bueno, no puedo hacer más. El bombero, si entonces fue, nada, y digo: pues mañana te llamo y te digo si está vivo o no. Total, que esta mañana temprano, a las 7:15 por ahí, me ha asomado corriendo el gallinero y está vivo. Está vivo. Pues he cogido otro poco de carne, de la misma, el mismo tipo de carne, que he visto que le ha gustado. Se la he dejado allí. He estado observando. No la toca de momento, pero bueno, pienso que dentro de un ratillo pues empezará a comer algo. Decir que ha cagado totalmente blanco. Hay dos cagas de buitre totalmente blanco, ¿sabe Dios? Si habrá comido piedra o qué habrá pasado. La cuestión es que este es un adulto y que yo me inclino a decir que está enfermo, sí, bien enfermo, y las causas pues pueden ser perfectamente pues un envenenamiento. Lo digo, insisto, no se puede poner veneno en ningún sitio. Es un riesgo muy grande. Incluso cualquier niño, cualquier persona, sin darse cuenta, puede tocar ese veneno, llevarse las manos a la boca y envenenarse también. El veneno más malo del mundo es la estricnina. Desgraciadamente eso se prohibió, pero desgraciadamente sigue hay gente que lo tiene y lo pone. ¿Quiénes son los que lo ponen? Yo no voy a decir a nadie, pero si alguno me está escuchando, que se lo piense bien y simplemente, si él lo probara, ¿qué le pasaría? No es justo, nadie nos da derecho a matar los buitres ni a matar nada, a menos que sea una cosa estrictamente para comer por necesidad y demás. Es cuestión de sensibilidad. El otro día me llamó una persona de un pueblo de nuestra provincia diciendo que había visto un galgo ahorcado. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI, en el año 22, todavía haya gente que ahorque perros? ¿Vale? Cuando fui ya no estaba. ¿Vale? No estaba, no sabemos quién lo hizo, pero ya no estaba. Pero estaba muerto cuando lo vieron. Y como esas 20.000 cosas. Pues, hoy estamos hablando de buitres, sí, sí. Ya mismo hablaremos algo de perros, porque es época de primavera, de garrapatas y demás cosas, que lo digo de camino, pero aquí está este buitre, que en el momento que se pongan bien en condiciones, pues lo iremos, por si alguien quiere venir a hacerle alguna foto, lo soltaremos pues posiblemente en una de las zonas donde más buitreras tenemos. Porque así, como que ya sabemos, tenemos la buitrera de Fátima, tenemos la del Cortado, frente al Hotel de los Méritos, toda esa cárcava de ahí de los 20 pilares, toda esa zona, y por encima de la bola aljibe, bueno, tenemos tantos sitios con buitre aquí en nuestro término municipal, que yo creo que le ganamos a todos los demás pueblos de la provincia, aunque la estrella se la hayan puesto a Olvera, ¿no? Con el Peñón de Sahagún, que está en el límite, vamos, de la provincia de Cádiz y la provincia de Sevilla. La provincia de Sevilla sería con Coripe. Pero vamos, yo estoy seguro que aquí hay muchas más parejas. Pero bueno, lo que se trata es que no tienen comida, que están muertos de hambre, que no hay comida, que la gente sigue con la mentalidad de que te multan si no entierran la oveja, el caballo, lo que sea. Y eso no es. La administración tiene que tomar cartas en el asunto y a ver qué es lo que va a pasar. En ese sentido, te iba a preguntar por tanto, por lo que nos comentas, ¿no crees que esta caída del buitre se deba tanto al calor y la falta de comida como a que pueda estar enfermo, o ambas cosas? Que va al calor, no, ni mucho menos. Que da, hombre, los adultos no se caen en verano con 42 grados. Los adultos no caen nunca. Los adultos, que va, hombre, un adulto come, no es tonto. Un adulto sabe buscarse la vida. Aparte de que, bueno, que siempre hay algo por ahí, aunque sea, qué sé, carne seca o... Siempre hay algo. Es muy difícil que un adulto caiga de hambre. Tendrían que caer muchos. Claro. Si esto ocurriría sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Solo a los más jóvenes, porque se pierden. Se pierden. No dan con los demás. No han aprendido a buscar comida todavía, aunque es un instinto que lo llevan dentro, innato. Pero lo que nosotros cogemos siempre son jóvenes. El que cogimos en diciembre frente al centro de los remedios, ese era un pollo del año todavía, pero ya tenía 10 meses. Entonces estaba fuerte, bastante fuerte. Y ese se salvó perfectamente. Lo soltamos por detrás del castillo Fátima y por esa zona hay una gran buitrera también, todo lo que es la sierra de la Esparragosilla, el puerto de la Silla por aquel lado, pues hoy hay una gran buitrera. Por eso te digo que nuestra provincia, me parece a mí que se dice, si hiciese un buen censo, batiríamos el récord de parejas nidificadoras por aquí. Porque en realidad nos dan unos números, pero de estudios esos, en los 90, a principios del año 2000, que no están ahora actualizados a 2021. Que yo sepa, vamos, la asociación Sea of Bird Life, esta es muy importante, quizás me ponga en contacto con ellos y les diga, pues mira, ¿por qué no hacéis un buen estudio aquí en la zona? A ver cuántos hay. Y sobre todo el tema de reclamar un muladar, eso es básico, básico. Un comedero de buitre es básico. Que no nos digan, es que en el Picasso hay uno. Y no. Aquí hubo uno en la Sierra de Barracín, en el bosque que lo cerraron. Aquí podemos hacer uno, en cualquier sitio. Conozco fincas particulares que no nos importaría que se hiciese aquí. Bien en condiciones, cercado para que no entre a lo mejor un zorro o una jineta o para que no haya problemas, perro, lo que sea. Pero hacerlo bien eso. Sí, porque la administración tiene dinero, lo está empleando en recuperar otras especies, que me parece divino, pero sí se puede desviar un poco a hacer esto. Y no vale tanto traer las carnes de vez en cuando o simplemente permitir que aquello que ha muerto en tal sitio se pueda traer sin que nadie te sancione y te diga que estás haciendo algo mal, en contra de lo que habría que hacer, porque no es así. Pues ¿vale? esa es la principal petición que ya nos comentabas el año pasado, bueno, y en años anteriores, siempre, ¿no? Ese comedero, ese abrevadero para las aves. No sé si desde la administración te ha llegado alguna novedad o no, o todo sigue igual. Nada, yo conozco bastantes políticos, gente que hay en el Parlamento, en el Senado, en el Congreso, en todas partes. Y dicen, vale, estupendo. Pero no. Estoy un poco decepcionado con los políticos en este tema. Sí, porque ellos son los que tienen la clave. Los particulares, por muy naturalistas que seamos, no podemos conseguir nada. Y de verdad que la sensibilidad, bueno, el buitre también es un animal sintiente, como lo es el perro, bueno, todas las aves, ¿no? Todos los animales son sintientes. Todos. Bueno. Así que, bueno, pues mañana, si quieres, te digo si sigue vivo, a ver si le hago una buena foto con el cuello levantado. Como ves, esa foto he tenido que poner la mano para poder hacerla con la otra mano porque el cuello estaba caído y daba pena. Vale, ya te digo, no, este no pica. Cuando no pica y es un adulto, di tú, malo. Cuando no se defiende, malo. Pues no es agresivo, pero si lo atosigas, pues se defiende, es lógico. ¿Vale? Que te iba a decir, es el primero de esta temporada. Es cierto que por causas circunstanciales, ¿no? Seguramente porque esté enfermo. Pero es que el año pasado fueron 14, si no me equivoco, los que cayeron. Exactamente, muy bien, 14. 13 en la época de estío, de verano, más el de diciembre. Muy bien, tienes bien la cuenta. Sí, tengo por aquí el dato del año pasado y lo que te iba a comentar, ¿no? Que se ha extendido también en el tiempo, cada vez más desde el verano hasta prácticamente finales, bueno, de hecho, hasta finales de año. Así que veremos, ¿no? Qué ocurre este año y cuándo empiezan, sobre todo por parte de los jóvenes, ¿no? Falta de comida, falta de agua en verano y, desgraciadamente, todavía casi seguro envenenamiento. ¿Qué consigue una persona cuando envenena un buitre, un águila, lo que sea? Y que no me diga, es que me quita las gallinas. Pues encierra las gallinas, ponla de forma de que no te las puedan quitar las águilas, porque comen de eso. Y si no hay animales, aves silvestres, salvajes que comer, pues no le queda más remedio que llevarse uno de tus pollitos o de los míos, aunque yo mi gallinero lo tengo cubierto. Y suelto las gallinas por la tarde un rato. Pero bueno, ¿qué quiere que te diga? Otro gallinero, por supuesto, no es el gallinero donde meto los buitres. No he puesto nunca buitres con gallinas, ni con pavos, ni no con nada de eso. Sería peligroso ese experimento, ¿no? ¿Qué te iba a decir? No lo voy a hacer. ¿Ahora contactas con el CREA o vas a esperar unos días? No, voy a intentar hablar con Juan Carlos, con el director, vamos, que es veterinario, que lo conozco, Juan Carlos del CREA, y se lo voy a comentar, a ver qué me dice. Hombre, porque yo no quiero que se lo lleven, porque es adulto nidificante y probablemente, si se salva, pues se pueda volver a su nido, porque seguro que está criando este. Como es que se nota, tiene el pico de forma con cosas que digo, está dando de comer algún pichón, chico, algún polluelo, sí. Antonio, antes de concluir, ¿qué hacer? Porque esto ya sí que puede ser habitual en los próximos meses, en las próximas semanas, incluso. ¿Qué hacer si nos encontramos con un ejemplar de buitre? Que avisen o a los bomberos, a la policía local, que lo avisen y vamos, lo recogemos y lo llevamos ya a los bomberos. Hay varios que saben cogerlo bien, para que no les pique, porque cualquiera que no lo coja, porque un picotazo se te hace un buen corte donde sea. Sí, porque tienen un pico afilado, porque tienen que romper la piel de una vaca, de una cabra, de un cerdo, que es más dura que la nuestra de aquí a Pekín. ¿Vale? Así que no hacerlo, evidentemente, uno por su cuenta, sino contactar. Para que lo recojan y bueno, pues puedan intentar ayudarlo, como en este caso Antonio, con ese ejemplar que caía ayer en la curva, bueno, pues justo antes del parque local de bomberos. Así es. Este próximo día 5 de junio, por cierto, este próximo domingo se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Exacto. Así que, Antonio, entre los mensajes, por ejemplo, el que tú lanzabas anteriormente, desde luego es inaceptable el uso de venenos, porque ese envenenamiento es indiscriminado y puede afectar además a cualquier persona o animal, ¿no? Así que más de un caso se ha dado en el pasado de niños que habían estado tocando a su perro que estaba envenenado y se han envenenado ellos también, porque si un perro se envenena, suelta babas, hay una coagulación, bueno, un cuadro tóxico increíble, y si alguien lo toca con las manos, le lleva la mano a la boca después sin darse cuenta, pues también te ocurre. Y ha habido casos de algún niño envenenado por estricnina, porque la estricnina es tan fuerte que si un zorro está muerto por estricnina, viene un buitre y se lo come, se muere también el buitre, y si ese buitre fuera comido por otro buitre también, etcétera, etcétera, etcétera. La cadena larga, larga, es larga, y no se entera la gente, no. Hay gente todavía que tiene estricnina en su casa desde hace muchos años. Eso no se estropea y siguen poniéndolo. ¿Ahora qué? Y otro mensaje que lanzamos, si te parece, ¿no? También a las administraciones, a ver si toman nota y facilitan ese abrevadero, comedero de aves para, bueno, pues un animal tan majestuoso como el buitre leonado, que es convecino nuestro, desde luego, y que claro, es un auténtico patrimonio para nuestro entorno. Juan Carlos, mire, tú sabes lo bonito que sería tener por aquí cerca un comedero, bebedero o muladar para los buitres y águilas, que también comen carroña, bien eso en condiciones, con acceso de la gente para que los vea y para que haga buenas fotos. El turismo fotográfico es una maravilla. Cada vez va más el turismo fotográfico. Y se podrían hacer montones de fotos. Aquí hay ya especialistas que hasta hacen cursos de fotografía de la naturaleza. Pues imagínate que este buitre, por ejemplo, le hubieran hecho alguna buena foto algún ayer, pero en mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre dije que la salvación física, la física del hombre está en la naturaleza. Pues con ese, piensen bien lo que he dicho. Por supuesto, la salvación física del hombre está en la naturaleza. Con ese mensaje nos vamos a quedar. Antonio, agradeciéndote como siempre que nos ofrezca la información, que nos pones al día, ¿no? De cuándo se producen estos episodios. Veremos si se repiten numerosas veces o no este verano, es lo previsible, como ocurrió el año pasado, hasta en 14 ocasiones. La primera, por esas razones circunstanciales, ya decimos, en la tarde-noche de ayer. Y nada, agradecerte que nos hayas acompañado y además toda esa labor que haces por la naturaleza y en concreto, por ejemplo, por el buitre leonado. Antonio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros aquí a vuestra disposición, hombre. Venga, un saludo. Gracias, un saludo. Adiós.